Hace muchos años, cuando vivía en Oaxaca, en México, recorrí la sierra a unos 2.000 o más metros sobre el Océano Pacífico. Había salido desde la localidad de Zipolite bajo un sol radiante en un viejo automóvil, cuyo motor carraspeaba cuesta arriba cada cierto tiempo, para luego verme rodeado de nubes que empapaban mis ropas. Literalmente, caminaba entre nubes. En algún punto descubrí un antiguo cementerio en medio de la niebla y el frío, y también, sentada a la vera del camino, vi a una anciana indígena de la etnia zapoteco, una de las tantas etnias que conviven allí, y con quien entablé una conversación nada de fácil de comprender, pues ella, de edad indefinida, mezclaba el castellano con su propia lengua ancestral. El camposanto databa desde principios del siglo XIX. Ella, muy amablemente, me invitó a recorrer el lugar cuyas tumbas y nichos estaban cubiertos de maleza. De pronto, la mujer se detuvo frente a un nicho con un nombre: María, sin fecha de nacimiento o muerte. Ningún dato adicional. Por mera curiosidad pregunté acerca de ese nicho. Acá están las brujas, afirmó la anciana en voz baja. Caminamos y hablamos por espacio de un par de horas, para luego despedirnos, no sin antes escuchar su advertencia. No se vaya sin saludar a las brujas, que por acá caminan en las noches y se escucha a los espantos. Volteé para verla, pero la viejecita se había esfumado entre medio de las nubes y de las tumbas olvidadas. De regreso en Zipolite, que es un pequeño poblado que en lengua zapoteco significa Playa del Muerto, debido a su intenso oleaje y las gentes que allí han perecido por inmersión, investigué respecto de la casa de brujas en ese y otros lugares y constaté que efectivamente la denominada Santa Inquisición Española cometió atrocidades en contra de miles de personas, en su mayoría mujeres, escudándose en patrañas y aberraciones místicas y religiosas. A mediados del siglo XV, época de crisis del sistema feudal, se sucedieron los primeros juicios por brujería en Europa, pues la magia se consideraba una herejía y máximo crimen contra Dios, la naturaleza y el Estado. Y según el mito judeocristiano del pecado original, consideraba a la mujer como un género débil, lascivo y cercano a lo malo e impuro. La mayoría de las hostigadas eran pobres, campesinas, médicas, curanderas y adivinas, con buen conocimiento de flores y plantas, algunas de las cuales se usaban como sistema anticonceptivo o, derechamente, abortivo. ¿Y esto por qué? Como secuela de la peste negra en el siglo XV, sobrevino el derrumbe del sistema feudal, que aniquiló a un tercio de la población europea, y la consecuente pérdida de esclavos. Y la Iglesia Católica poseía el 30% de tierras cultivables y subsistía gracias al cobro de impuestos. La Iglesia medieval quería erradicar competencia de credos y atacaba a las mujeres que se suponía eran perpetuadoras de cultos paganos. De allí que inventaban cualquier argucia o bien abusadores sexuales, muchos de los cuales provenían del clero, acusaban falsamente a mujeres con las cuales mantenían relaciones sexuales en secreto para que fuesen juzgadas y a veces asesinadas para ocultar esas relaciones. Como se desprende de estos datos, a través de los siglos, el llamado sexo débil ha sabido resistir a diversos ataques, desde las huestes inquisidoras, el patriarcado y machismo, hasta la caricatura que se hace de las feministas de hoy. Como sea, haré caso a la advertencia de la viejita mexicana que desapareció entre las nubes en aquel cementerio y me despediré de las brujas que me escuchan para que no me visiten en noches de insomnio.